Me escondo en mi habitación, hoy toca bronca de cena. Mi boquita callada y parece que no se entera. Disimulando el mal trago como si yo no estuviera. No queda paz en mi casa y no lo quiero escuchar de gritar. Yo soy muy chiquitita, no me merezco estas cosas. Yo soy muy pequeñita, es muy pronto para temblar. Porque soy niña no tonta y es que cómo va la cosa. Me escondo temblando de miedo y no puedo dejar de llorar. Peque, peque, pequeñita soy, chiqui, chiqui, chiquitita. Mira, mira que solita estoy y grito. Peque, peque, pequeñita soy, chiqui, chiqui, chiquitita. Mira, mira que solita estoy y grito. No quiero sufrir. Esto es lo peorcito que me ha tocado en la vida. Ver cómo mis papás se tiran la vajilla. Los platos volando, palabras muy feas y gritos por la mañana. Llorando de miedo me escondo en mi cuarto que se pase el temporal. Peque, peque, pequeñita soy, chiqui, chiqui, chiquitita. Mira, mira que solita estoy y grito. Peque, peque, pequeñita soy, chiqui, chiqui, chiquitita. Mira, mira que solita estoy y grito. No quiero sufrir. Solita estoy y grito, no quiero subir.